chiquilla bella me tamboreaba y no, no. Gusto me daba y sí, yo digo al verte, ay sí, sí. No sé de dónde me nace tanto.